Estamos un lunes más reblandeciendo el cerebro de la audiencia. Con muchos sueños, soñando contigo en la noche del lunes. Así hemos iniciado nuestra andadura Dreamwork con el trabajo o el sueño trabajado de Anitech. Este es su último trabajo aquí, presentado en esta tu noche, como no, la del lobo, amigo. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! Guess the landing spot on the dark side of the moon. I suppose she could guess a cave. Thank you. guess a landing spot on the dark side of the moon. I suppose she could guess a cave. Lobo impregna toda la estancia, amigo, antes vacía. Sus vibraciones rellenan todos los espacios. Cosmos Bossa Alexibirta. Tengas miedo, únete a la camada lobera, la noche del hombre lobo.org. Sonido Morning Symphony, una sinfonía musical de parte de Tribosier en la noche. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Смотрите, вот идет одинокая девушка по имени Смерть. Мне всегда казалось, что именно такая сможет заметить меня и согреть. Я часто видел ее во сне, я часто встречал ее наяву, но я не мог подойти, я молчал, как рыба с кляпом во рту. Thank you. смотрите, вот идет одинокая девушка по имени Смерть. Ее глаза излучают жажду любви и желание петь. Когда она подходит ближе, так и хочется скомандовать плеть. Когда она отдаляется, она съедает меня изнутри. Вот идет одинокая девушка по имени Смерть. Она старше меня на 1000 лет и моложе примерно на 3. Худая и бледная, но ее энергии хватит на всех. Я спускаюсь за ней в метро и снова поднимаюсь que ganó la derecha. Saben que nos subieron el recibo de la luz, saben que nos subieron el IVA, los impuestos, que no tendremos ni para turrones estas navidades, pero es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Exactamente. No cuesta ni un duro, totalmente gratis para ti. Vibra con ellas, con las noches del lobo. I'm dreaming. I'm dreaming. My eyes are open, which means maybe I'm awake, awake. Dreaming I'm asleep. I'm asleep. Or more likely, maybe I'm asleep. I'm asleep. Dreaming that I'm awake. I'm awake. Wondering if I'm wondering. And hey, Mr. Cop, ain't got no. Si lo buscas en jamendo.com lo encontrarás. De esta versión. Él se llama Anitek. Músico prolífico con un montón de discos. La noche del hombre lobo. Ay. potentes y profundos riffs de guitarra, Diversion Boys, Red River. Ay, amigo, no te dejes comer el coco por los medios. Siéntete a ti misma. Disfruta con lo que tienes. Olvídate de la vorágine diaria. Estás escuchando al Hombre Lobo. Estás en la noche del lobo. En esa noche de lunes. Ay, mi lobo. Ay, estoy depresiva. Con el cambio de horario. Con el otoño que no acaba de ser otoño. No sabe una si ponerse algo de abrigo o el bañador otra vez. Menos mal que está cada noche conmigo. Mi lobo. Especial alrededor del mundo musical, Alexi Virta. Esto es la noche de Hombre Lobo. Sé bueno, compañero. agua limpia y cristalina, la de Diversión Boys. Los gritos del hombre lobo, los sonidos del licántropo, jazz funk, hip hop, sonido indie en la noche del hombre lobo. Los lunes el lobo ataca. Ay. Uy, qué resfriado llevo. Un resfriado de muerte. Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Andar es saludable para tus neuronas, amiga. Él te lo recomienda, Walking Triple Sear, otro de los autores bajo Creative Commons, que suenan y no resuenan en estas paredes, amigo. Sé bueno. Sé bueno, amigo. Escucha. atmósferas que te envuelven. Syndicate, así se llama el tema, ellos son Soul. Envolturas magnéticas que te transforman en mejor persona. Poco de palabra hablada. Your whip appeal is real and really hurts with a pleasure. The level of pain is kind of really hard to measure. You speak to my soul and kind of hold my life together, giving me strength to constantly be much better. From James Brown to Nas and back around to rock and roll, electro punk and P-funk, yo. You bring sounds to drown away sorrows and make me feel alive and hope for tomorrow. We got a bond beyond words, I love you. If we could legally marry, then I would love to. But you sleep around the world touching everybody in different ways every moment of day. My mood swings with your grooves galore. It always got me high and I'm fiending for more. You're the reason why I'm a DJ MC. I play you out all the time under the name of MC. I guess you wonder where I've been. Dear you, no matter where I seem to be, I hear you. Can't help but give a listen, I need to be near you. Why that? You needin' a reason, well here's two. Number one, your first love, you know you'll never forget. Even though when we're together, I'm forever in debt. And number two, my very soul seems to come from you. You know I'm always in the mood and you so fun to do. Tap drums to you, touch the keys around your waistline. Don't waste time to give a thump up in your baseline. Okay, fine, the rest don't keep secret. But the pennies that I get from you ain't enough to eat with. Maybe it's best if we took time apart. I was never the type of man to help you climb the charts. Even though inside my heart, I know I never could leave. A love-hate relationship, yeah, you better believe. And want you out of my life, but we're friends to the end, like Courtney Cox and Jen Aniston. Tighter now than we've ever been, and still blowing my mind all the time, concealing weapons. The closed-minded and blind can't see the true nature of your power and your wonderful energy. I go broke supporting all that you are, and why most work to death wishing to be your star. I recognize what I do only reaches a few. Taught myself a few things they don't be teaching in school. The preacher to you, we yours for those who seeking the truth. Take a look at these clowns and let it speak to the youth. But just that alone, I gotta step in the booth. I can't leave all the kids behind, they still blind. And fed all the negative ways to kill time. I can see good in them, that's why I still rhyme so well. The Good People Got a Thing for With You, otro tema recopilado por el hombre lobo. De palabra hablada en inglés a palabra hablada en Spanish. Pero además, ponemos a su disposición las cantidades que desee para que usted pueda realizar las experiencias que crea convenientes y comprobar por sí mismo las excepcionales ventajas de este nuevo producto. No se han producido fallecimientos ni complicaciones purulentas ni tampoco reacciones secundarias medicamentosas. No me salgo de tus estereotipos, soy lo contrario a todo lo que has visto. Alternativas formas de guardar el equilibrio sobre el asfalto que compartimos. Da igual si es bajo luces de neón o lámparas de sodio. Mi amor crece y crece entre montañas de odio y envidia.

así vamos a acabar todos, como sigamos así, ¿eh? Oliendo bosques de plástico. Plastic Forest. Un hombre ecológico. Tribusia. Sigues en ello, en la noche del hombre lobo, por si te acabas de incorporar a esta sintonía. Ya lo sabes, el mejor sonido Creative Commons de la galaxia. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Desde su último trabajo, el sonido Anitech, Shamanims. El álbum se llama Instrumentals número 9. Ay, ¿qué farem? We'll be right back. corte por hoy este grupo Diversion Boys, concretamente el tema da nombre al álbum, Underwater. Esto es La Noche del Hombre Lobo, que aquí acaba. Llevamos ya horita y pico dando la tabarra, sin ton ni son a través de estas ondas. Tú ya sabes, y si no, te lo cuento. Esto es La Noche del Hombre Lobo, espacio dedicado a difundir sonidos bajo Creative Commons. Lanzar a doquier sonidos de artistas que comparten lo mejor que tienen, su arte. Hasta la próxima, más bien. Del hombre, el hombre.